columna de política local, más que política local, de la realidad electoral de la ciudad de Río Tercero, en el Desayuno de los Tontos por FM Estación Urbana 97.5 MHz. I'm lost and ashamed, but I can't let you know. No prende la luz, tu imagen se desfiguró. El pasado fin de semana estuvo Adriana Nazario disertando junto y para Pecho López, 2019, sobre los derechos de la mujer. El encuentro fue muy promocionado en las redes y debajo de una foto donde se decía que había 160 personas y uno, si se tomó el trabajo de contar, en realidad eran 80, ¿no? Esto de inflar los números en las publicidades políticas. Otro acontecimiento de cierto impacto sorpresivo, extra, noticias de ayer, fue que el poeta, gestor cultural, conductor radial y vendedor de vidrios, pero transparentes, Mario Trecek, anunció que ahora se pasaba a las filas de Marco Ferrer. Muchos se enojaron, por ejemplo, Roberto Prono, que publicó en su Face: "Nunca des pan a un perro ajeno, te quedarás sin pan y sin perro", firmado Perón. En tanto que Charlie se pronunció: "¿Qué importa ya tus ideales? ¿Qué importa ya tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón". A lo que Trecek contestó, como gestor cultural: "Mi pasión, la de todo artista, y mi vocación de trabajar en equipo como nos pide Marco Ferrer. Yo dejo todo y me voy al limbo de tu piel. ¿Saben de mis convicciones?" Una frase de Pireta. "Saben mis convicciones ideológicas y yo nunca voy a traicionar". Así terminó su declaración Mario Trecek. Hay un peso pesado que salió a hacer declaraciones, que es el presidente de la cooperativa, Badino, ¿no? En la FM Sol, en un rato que le quedó libre en la radio, después de acumular audiencia machista, el presi de la COPE declaró que ni loco apoyaba a Pecho López. Esa declaración pasó desapercibida, ¿no? Por supuesto no dijo ni loco, por eso lo agrego yo, pero declaró que no va a apoyar a Pecho López, ¿eh? Es un cóctel que se mezcla solo. La soledad es un amigo que ya no está, tarareaba Swander, que quedó afuera del Hacemos por Río Tercero, y se reducen así sus chances, inclusive de todo el peronismo, ¿no? Porque va muy fragmentado. Realmente uno, viendo el rol del peronismo, ve que en las elecciones se juegan, a más allá de ganar el lugar expectable, se juegan otras cosas, y uno a veces no acierta a descubrirlas, ¿no? ¿Qué se estará jugando en el peronismo para que haya tanta fragmentación? Un poquito antes de que se presentaran las listas, Laura de Valis, en tanto, renunció a la candidatura de legisladora por el departamento tercero arriba de la Alianza Córdoba Cambia, que dirige o lidera Mario Negri. También estuvo Elorrio, el candidato a gobernador, apoyando a la presentación de Gaiassi. O sea, se estuvo moviendo, ¿no? Pedro Figueroa posteó la enésima foto de su candidatura, y también lo hizo Primo, ¿no? Mostrando así si fuera un pelotón del Partido Humanista ahí en el mirador. Yo me pregunto si aquí, los políticos de Río Tercero le agarraron como ese personaje loco de Breaking Bad que se cubría con papel de aluminio, ¿no? No sé si lo recuerdan en la serie, porque le tenía fobia a las redes. Aquí se acabaría la política y se acabaría la democracia. Bueno, sigamos. Sin redes no existen. Aparentemente vamos al cierre de listas con 9 candidatos. Vamos a un pequeño desarme de género. Digo aparentemente porque el lunes se cierran las listas a las 20 acá en Río Tercero, pero aparentemente todo indica que van a ser 9 candidatos y solo una mujer. Es decir, solo el 11%, donde no hay control del 50-50, ¿no? Que es el cupo femenino, solamente hay un 11% de mujeres. Ese dato es duro, durísimo para entender cómo es la relación de género en el poder, ¿no? Y ese techo de cristal que sigue existiendo. Lo llamativo, que la única candidata mujer, María Luisa Lucconi, también es una referente de, digamos, que en cierta manera se sube estructuralmente al movimiento de las mujeres, pero ella representa una ideología que está en contra, ¿no? Pertenece a un sector muy recalcitrante religioso, digamos, ¿no? Recuerdo que el hijo había hecho declaraciones anti-aborto, anti-derecho, anti-libertad de elección. En esa realidad estamos los riotercerenses, o sea, en un contexto de candidatos, como por ejemplo Gaiassi, que directamente se opone a los derechos de las mujeres, se lo considera un antiderecho. El partido de Primo también no se pronuncia, si bien él a Ley le dijo que estaría a favor, el partido de él no se pronuncia y tiene caracterizados antiderechos en su conformación, ¿no? Así que eso es lo que termina pesando, ¿no? Inclusive él mismo declaró que estaba a favor de la vida, ¿no? En el canal local, en una ambigüedad que es, generalmente es usada por los antiderechos. El único candidato que se pronunció es Ferrer, pero también presenta, Marco Ferrer se pronunció que él es amigable con la idea de los derechos de la mujer, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero tiene algunas contradicciones. La más flagrante es César Tapia, ¿no? En su equipo, que es una persona que es efusivamente antiderechos. Y otra cuestión llamativa es que, de cierta manera, alteró el cupo, porque en el segundo y tercer lugar, el tercer lugar no interpuso una mujer, sino que puso detrás del Rafa Prado en la lista de concejales a Luconi, ¿no? A Losito Lunaris. Ahí hay una especie de contradicción con respecto a los derechos de la mujer, porque tendría que haber correspondido a un candidato femenino. En realidad podemos decir que el movimiento de mujeres es transversal en lo político acá en Río Tercero, ¿no? Por lo que uno ve, hay de todas las agrupaciones en el movimiento de mujeres, pero los que tienen más densidad son la Juventud Radical y, digamos, una variante, un sector del kirchnerismo, ¿no? Si bien, insisto, hay fragmentado de todas las corrientes, pero los más densos son ellos dos. En realidad, entonces estamos viendo que hay una subrepresentación de un movimiento que es terriblemente poderoso, ¿no? Que es el movimiento de las mujeres. Y que ya Ley lo ha dicho en otras ocasiones, recién lo decía el Colo, Mati, decía, no se está notando en las estructuras políticas de Río Tercero esa terrible marea que ocurre a nivel nacional. Está tardando en llegar, dando cuenta en Río Tercero lo que siempre tenemos, ¿no? Un atraso en lo político. Entonces, parafraseando al poeta, podemos decir que en la incidencia de la política local, con lo que respecta al derecho de las mujeres, los políticos miran con los ojos ciegos bien abiertos. La luz, la imagen de